mandaba flores por primavera, quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo, no dice nada porque lo sabe todo, sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos, él su amante, su amor secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? La, la, la, la, la, la, la. Como no podía ser de otra manera, hoy, 9 de noviembre, hemos querido empezar con este inolvidable ramito de violeta de la gran Cecilia. Muy buenas noches a todos. Estamos nuevamente aquí para pasar en este rinconcito del alma una horita y media aproximadamente, ofreciéndole música y poemas, alguna que otra palabra, para todos aquellos que tengan a bien escucharnos y acompañarnos en este ratito semanal. Muy buenas noches, como les digo, bienvenidos a todos. Y vamos ahora, tampoco nos queremos olvidar, nos vamos ahora con dos nombres de mujer, Almudena y Manuela. Almudena nos lo va a cantar el grupo Dulces Años, Y vamos a felicitar pues a todas las personas que llevan este bonito nombre, muy especialmente pues a todas las madrileñas que celebran, están celebrando, ya casi terminando este día de su patrona, la Virgen de la Almudena. Y luego pues teníamos pendiente una dedicatoria para nuestro buen amigo Toño, y ya ves, Toño, que no nos hemos olvidado, aquí tiene a tu Manuela de Julio Iglesias para ti, para Toñi. Thank you.

sigue así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol. Prometimos volver a vernos. Echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos, y con un suave desliz hago que se pare el tiempo. Y en tu forma de caminar te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. La, la, la, la, la, la, la, la. Nuestra querida amiga Rosa, alicantina y gaditana, pues nos ha mandado un preciosísimo poema suyo, interpretado por ella, Quiero. Y desde aquí te damos las gracias, Rosa, un besazo muy fuerte. Espero que nos siga mandando más poemas. Te lo agradecemos mucho, ya sabes que nos encanta, que escribe maravillosamente y que los recita como solo tú sabes hacer. Así que un abrazo para Alicante, un besazo fuerte para ti, y muchas gracias por tu bello poema. Te escuchamos, Quiero. Quiero vivir en tus sueños, ser tu deseo más intenso. Quiero sentir tu ternura, tu pasión y tus anhelos. Quiero ser ese sonido que te llega con el viento, la lluvia que por tu piel resbala lento, muy lento, y que tú sientes mis manos como el roce de una flor que deshoja sobre ti las mieles del sentimiento, y que tus ojos me miren diciendo amor en silencio. Mis ojos cierro y te siento, que como ola bravía invades todo mi cuerpo. Y quiero seguir queriendo ser para ti todo a un tiempo, hasta el aire que respiras, la luz que alumbra tu tiempo. Y que no sepas vivir sin sentir este tormento de amor, pasión y ternura que te ofrezco todo un tiempo. Que el amor que vive en mí está encerrado hace tiempo y espera para salir a tu corazón directo. poesía de amor que hable de ti, que hable de mí. Serán versos en el aire que pueda respirar. Después de esta bonita poesía de amor de Café Quijano, pues queremos ahora hacer un pequeño homenaje a una gran voz argentina, Leonardo Fabio. Él hace muy poquitos días que nos dejó y bueno, siempre nos han encantado sus canciones, nos encanta su voz. Y la verdad que ha sido una gran pérdida para Argentina y para todos los que amamos la música, la buena música. Así que le vamos a recordar, no sin antes, pues bueno, desearle que esté en el mejor sitio, allá arriba, que Dios lo tenga en su gloria. Y vamos a escucharlo en este bonito tema, o quizás simplemente, Leonardo Fabio. Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía,

esa madrugada Clara naufragó. Tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada. Y lentamente amaneció. ¿Qué más? Cuenta un poco del camino, si te viene bien o mal, es amistad. Y qué raro es encontrar un amigo, cada quien está buscando un amor compartido, sin embargo no se ve, la barrera tiene que romper. Amistad, amistad, siete letras que definen una misma realidad. Amistad, amistad, donde no existen fronteras más allá de las barreras. Amistad, amistad. Vas, mis recuerdos van contigo, más allá de un adiós, es amistad. Y qué raro es encontrar un amigo, y qué somos nosotros, sino notas perdidas, que al encontrar la clave formamos armonía. Oh. Amistad, amistad, siete letras que definen una misma realidad. Amistad, amistad, no se mide con el número de cuenta personal. Amistad, amistad, ¿qué será lo que motiva a tantos hombres a pisarse los talones, a romperse corazones, y al final somos todos iguales? Y si es verdad que todo sueño es reflejo de la realidad, yo me sumo uno más, la barrera tiene que romper. Amistad. Jan Chester nos ha dejado esta amistad. Y precisamente de amistad queremos hablar ahora. Tenemos aquí a cuatro estupendísimos amigos, cuatro voces maravillosas. Y vamos a empezar por la inolvidable voz de la asturiana Rosa María Lobo, que yo desde aquí pues quiero mandarle toda la fuerza del mundo para que ella pues siga reponiéndose, siga adelante de este de esta mala rachita que tiene, que parece ser que va pasando poquito a poco, aunque aún le queda un traguillo fuerte que pasar. Pero desde aquí, Rosa María, ya sabes, te deseo todo lo mejor, mucha fuerza, que tú la tienes y que prontito vas a seguir siendo la misma persona maravillosa y cantarina que eres siempre. Un beso fuerte para ti y te vamos a escuchar en un tema preciosísimo que bueno, aquí no solemos poner copla, pero ella ha querido grabar una canción de Antonio Molina. Y la verdad que con la voz de ella pues puede cantar lo que quiera. La copla se transforma, se viste de lujo y ya verán cómo le van a encantar pues esta versión maravillosa de Rosa María Lobo. Nos vamos después pues con nuestro amigo canario Antonio Sejudo. Él nos dice: piensa en mí. Y desde aquí pues pensamos en tantos y tantos amigos canarios que tenemos. Un saludo para todos ellos, para ti Antonio, para mi queridísima amiga Erenia, para su mami Isabel, pues para Mercedes, para Ligia, Manolo, Ángel, bueno, tantos y tantos que se den por saludados, porque bueno, no quiero dejarme atrás ningún nombre. Y de Canarias nos vamos nuevamente a Asturias con mi querido amigo Agustín Masque, esta voz estupenda, maravillosa, y nos deja este bonito tema, esta canción, Yo te necesito. Y bueno, por si el viaje todavía ha sido corto, de Asturias nos vamos para Valencia y escucharemos la no menos estupendísima voz, gran voz, maravillosa voz, de Tomás Quesada, con esta bonita Alma Llanera. Va por todos vosotros, por la amistad. Un abrazo para todos ellos, Rosa María, Antonio, Agustín, Tomás. Negritos tus ojos negros, tan negros como el olvido, María de los Remedios, me está quitando el sentido. Negritos tus ojos negros, tan negros como el olvido, María. Remedia, remediora, remedia.

como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Bueno, pues después de escuchar a otra gran voz, a otro grande de la música como es José Luis Perales con su maravilloso Te Quiero, pues seguimos con el romanticismo y nos vamos ahora con una melodía inolvidable, con un Chime Melody con Roy Orbison. Yo se la quiero dedicar muy especialmente a ti, Rosa María de Alicante. Ya sabe que es una de nuestras canciones favoritas, tanto tuya como de Patricia, de Silvana y mía también. Yo te lo dedico muy especialmente a ti y a las otras dos mosqueteras, porque, bueno, ya sabes, es un poquito nuestro tema. Y bueno, espero que la disfrute, que levante esos ánimos y que a todos los demás, pues creo que también le va a gustar, porque, como les digo, es una canción inolvidable que gracias a la película God pues se hizo famosa ya para siempre, aunque la canción pues ya estaba escrita antes y cantada muy requete bien, como les digo, por Roy Orbison, pero a partir de la película, ya sabes, cuando realmente la conoció el gran público y se hizo pues inolvidable, como es y será ya para siempre. Les dejo con un Chime Melody. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. In time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. I

que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se la paga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se van marchando. Pues después de tanto amor, tanto te quiero, tanto romanticismo, no podíamos terminar de otra manera que con este maravilloso Amores de Maritrini, que bueno, que la recordamos como siempre, esta gran voz, esta gran poeta, esta gran cantautora que hace ya pues unos 3 años que nos dejó, pero que siempre tenemos en el recuerdo, que sus canciones, la verdad es que no se están escuchando demasiado, pero las que apreciamos su música, su poesía, pues no vamos a dejar que caiga en el olvido. Y con estos amores, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Leodán nos va a dejar ahora su chao, chao, adiós. Nosotros, pues no le decimos adiós. Queremos nada más que recordarle que volveremos, si Dios lo quiere, la próxima semana, el próximo viernes. Agradeceros a todos que hayáis, bueno, pues decidido pasar este ratito escuchando estas canciones que le hemos ofrecido. Que tengáis un estupendo fin de semana, que si es posible os haga buen tiempo, y nada, muy buenas noches a todos. Con Leodán, que nos dice chao, chao, adiós. Nosotros simplemente le deseamos lo mejor. Un abrazo muy fuerte para todo y hasta siempre. La, la, la, la. De pequeño, la, la, la, la, yo soñaba con toda una vida llena de ti. Te tomaba de la mano y caminando te decía, vida mía, yo te amo. Y luego, al pasar el tiempo, me di cuenta que lo que siento hoy por ti no es amor. Por eso pienso que es mejor decirnos adiós. Chau, chau, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chau, chau, amor. Que la distancia nos separe y decida por los dos. Chau, chau, adiós. Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser. Por eso, amor, te digo chao. Amaneció, el tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve. Y recordé a dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe. Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser. Amor, me voy. Chao, chao, adiós. Que no me culpes. Creo que es mejor marcharme. Adiós. Chao, chao, adiós.